En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días para todos los que están en sintonía y los que van también a estar en sintonía. Pues hay hermanos y hermanas que están repartiendo un pequeño folleto diciendo que comience bien el día, comience bien el día con el programa Manantial de Fe. Y me alegro por eso, y a todos ustedes un abrazo afectuoso de parte del reverendo Moisés Alvear, quien les habla, y de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que tiene al aire este programa, como también de nuestro estimado amigo Juan Carlos, que ahora me está diciendo que hay mucha gente que escribe para él también, hablándole al respecto de este programa, unos para bien y otros no. No obstante, es la palabra de Dios que está siendo divulgada y la bendición de Dios. ¿Quién no desea bendición? Ah, no puedo creer. ¿Usted no quiere? ¿No quiere bendición? No puedo creerlo. ¿Cómo es posible? No obstante, usted es una de las miles de personas que están escuchando este programa Manantial de Fe. La bendición entonces sea para quien abre los brazos y abre su corazón, porque Dios le va a dar un abrazo en esta mañana. Para eso voy a leer para ustedes un salmo lindo, para es la prosperidad del que teme a Dios, el Salmo 112. El Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Bueno, aquí este salmo maravilloso, lleno de bendiciones para el justo, para el que abre su corazón para las cosas de Dios. Sí, y a ver, hay muchas personas que niegan, que dicen que no hay Dios, otros que dicen que no saben si hay Dios, son agnósticos, son ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Respetable, respetable su condición de fe, pero es pobre en fe aquel que no tiene a Dios, porque el principio de la sabiduría y de la fe viene de Dios. Y cuando la persona tiene fe, hace crecer su planta, hace crecer su sembrado, hace crecer su vida, porque cuando se cree y se ama a Dios, se ama a los prados, se aman las montañas, se aman los ríos, se aman los árboles, toda la creación de Dios. Ah, oiga, mire, esto es un gran problema que hoy está aconteciendo con las personas que salen, a ver, de paseo, que salen de picnic, ¿no es cierto? Y se van para la montaña, mismo el mar, y sus desechos, la basura que botan, lo hacen en cualquier lugar. Y muchas veces quiebran los arbolitos o hacen otro tipo de cosas y están dañando la naturaleza, que ahora no es igual. Yo conocí un lugar aquí en San José de Maipo hace años atrás, pero ahora no es igual, está devastado. Incluso hasta aquellas abejitas chaqueta amarilla han invadido esos lugares. ¿Por qué? Por los desechos que no se colocan en un lugar adecuado y todo eso. Ame la naturaleza que Dios le dio. No crea que la naturaleza es sola. No. Si usted hace pedazo la naturaleza no va a venir otra vez a volver, a no ser que alguien la riegue, que siembre, cualquier de estas cosas. Por eso, cuídelo de Dios. Dios lo hizo. No se hizo solo. Dios lo creó porque Dios le dio orden incluso a las semillas. Le dijo que se reproduciera la semilla en lo mismo. El hombre ha manipulado la genética de las semillas, pero Dios creó así, de esa manera. Allá en la montaña, el peumo es el mismo peumo y tiene su semilla de peumo, y cuando se siembra nace un arbolito de peumo. No nace una araucaria, nace peumo. Si es una semilla de quillay, también nace una semilla de quillay. Y la gente se aprovecha y corta la corteza de los árboles del quillay y lo hace muchas veces dañar y morir aquellos árboles. Oiga, Dios es sabio. El hombre ha devastado las cosas. Hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres. Y niños también, que hay que educarlos. Cuide lo que Dios le ha dado. Así es la fe. Si usted no cuida la fe se daña. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Este Salmo 112 dice que es bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay gente que dice, no quiero que nadie me mande. Ah, sí, desobedezca las leyes del tránsito. A ver qué es lo que le va a pasar. Desobedezca las leyes de la física. Láncese de un puente, ¿va a flotar? o tírese a un río o sumérjase en el mar. ¿Qué acontece? Dios puso leyes para todas las cosas y aún al mar le puso leyes. Hasta aquí llegarás. Y dice que Dios le puso por final arena. Arena. Haga usted un taco de arena por ahí. Ah, no, luego el agua se lo lleva. Sí, pero Dios es tan sabio que allí puso arena en el mar para que diga hasta aquí llegarás y no pasarás, solo si Dios permite en algunas otras diferentes oportunidades para demostrar al hombre su poder. ¿Qué es lo que hace el hombre al poder de un tsunami o a unas olas embravecidas? No tiene poder el hombre, no tiene poder, no señor. Aquí está entonces aquel que teme a Dios y que guarda sus mandamientos y se deleita en la ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios. Qué lindo es ver un sauce que esos que nacen a la orilla de un río. ¡Oh, qué cosa linda! Mucha gente se agarra de las ramas y se columpia en la rama del sauce. Otros cortan un pedacito, se pone en la cabeza como si fuera una corona. ¡Qué cosa más lindo! La creación de Dios. ¿Y sabe? ¿Y todo esto Dios lo hizo para qué? Para el hombre y la mujer. Para que el hombre y la mujer se enseñoree sobre toda la creación de Dios. Obedezca a esta creación. Obedezca a la naturaleza que Dios ha dado. Sí, muchos dicen en la naturaleza. No, hay un Dios de la naturaleza. Y este Dios te ama a ti también y quiere fortificarte. ¿Hay un saludo en esta mañana? Señora Mari. Hola, pastor, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y usted cómo está, señora Mari? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bien, cuánto me alegro. Aquí lo estamos escuchando con mi compañera Mónica. Ah, muchas gracias por la audiencia. Que Dios le bendiga. Sí. Hay palabra de Dios de bendición para usted. Gracias, eso queríamos, que nos dé la bendición hoy día, tener un buen día y buena salud. ¿Cuál es la señora que está a su lado? ¿Cómo se llama? Mónica, es la cajera. Ah, la señora Mónica. Sí, entonces, para usted, señora Mari, la señora Mónica, la bendición de Dios que sea hoy, Moni, y que perdure en sus vidas. Gracias, pastor. Gracias por su llamado. Me quiere. Ahora voy entonces a regalar para ustedes un precioso himno, un lindo himno cantado por Marcela Gángara, una muy conocida cantante cristiana. Para ustedes entonces este lindo y precioso himno. A ti sea la gloria. La gloria y honra a ti, Señor. Aprendiendo a darte la gloria. Existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti. Entonces, continuando con este mismo himno hasta el final, nosotros en esta mañana queremos, digo nosotros porque los hermanos de la iglesia, mis hermanos y hermanas de la iglesia, están orando y están pendientes de este programa. Incluso mis hijos también, aún en sus labores, en su trabajo, están con el audífono en su oreja o en su oído y están escuchando este programa radial también. Quiero y deseo que la bendición del Señor alcance sus vidas Por eso qué lindo es este himno, a ti sea la gloria. Un canto tan, tan extraordinario. Ahora entonces, en pocos minutos más, estaré leyendo lo que es la palabra de Dios, la bendición de Dios para todos nuestros amigos radio oyentes. La quiero saludar. Quiero saludar entonces, ¿pastor?, a nuestra nueva auditora. Aló, buenos días. Buenos días, pastor. Sí. Yo soy Mariela, hablé poquito rato con usted. Ahora tiene una nueva auditora que es mi hija Mariela Pérez, y lo está escuchando. La llamé, le di el teléfono, le di la radio. Ella, ajá, es cristiana. Oh, muchas gracias entonces por las nuevas auditoras, personas que les gusta escuchar de Dios. Le agradezco mucho su llamado. A todos los que usted nombró, señora María Pérez, dijo. Sí, Mariela Pérez. Mariela Pérez, señora Mariela Pérez. Sí, ella va a la clase de San Ramón. Ah, de San Ramón. Oh, qué bonito. Cuánto me alegro entonces. Señora, muchas gracias por haber llamado. Listo, gracias. Que Dios le bendiga. Sí, que la bendición de Dios esté en su vida, en su hogar también. Hoy entonces voy a leer lo que habíamos comenzado ayer. En el capítulo 9 de Mateo, voy a leer para ustedes lo que es la palabra de Dios, lo que es para mí también la palabra de Dios. Va a hacernos muy bien. Padre, llena esta casa con tu presencia. Dice así, Mateo capítulo 9, el versículo 9 dice que Jesús, pasando por allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13. Y entonces, estimados amigos oyentes, estamos escuchando de fondo un himno muy precioso, muy lindo, que es para nuestro enlevo espiritual. Bueno, aquí es el llamamiento de Mateo. Mateo, el que escribió este libro, se le llamaba Leví, o más bien dicho, su nombre verdadero era Leví, pero aquí traducido es Mateo. Es lo que hemos leído en esta mañana. Dice que Jesús fue por allí, por aquellos lugares, ¿no es cierto? Y cuando pasó por algunas partes, dice que vio allí a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea, era como un receptor que el Imperio Romano tenía. El Imperio Romano tenía muchos publicanos. Publicanos se les llamaba a los mismos nacionales. O sea, si estaba en Israel, un judío, entonces se les llamaba publicano, porque ellos recibían el tributo para el César, para el Imperio Romano, y eran odiados por eso, porque le sacaban el dinero a los mismos connacionales, le arrancaban el dinero de impuestos, y muchas veces eran hombres odiados porque pedían o arrancaban el dinero mucho más de lo que ellos debían de hacerlo. Por eso eran odiados. No obstante, este hombre, cuando Jesús lo vio, algo vio en él, porque Jesús no ve solamente la apariencia o el ropaje. ve el corazón. Y cuando Jesús le vio, le dijo: sígueme. Y el hombre se levantó de inmediato y siguió a Jesús. ¿Cuántas personas hoy están preocupadas de sus asuntos? Están preocupados de recaudar más dinero, de hacer más dinero, de alguna manera tener más de lo que tienen. U otros que no tienen nada, andan vagando, divagando, y también andan amargados, sumidos muchas veces en las preocupaciones, en la miseria. Porque hoy día vamos a decir una cosa. Mire, por ahí se dicen las noticias de que no han subido las cosas, que este año están más barato que el otro año. ¿Cuándo? Usted que tiene, que va a la feria, usted que va al supermercado, ¿usted ha encontrado más barato? ¿Han bajado las cosas? Absolutamente no. Y muchas veces trae amargura, disensión en la familia, porque el dinero no da, no alcanza para alcanzar el fin de mes cuando viene el otro salario. No alcanza para eso. Entonces la persona se amarga y anda preocupado de esas cosas. Y posiblemente a ti en esta mañana, estimado amigos oyentes, Jesús te está diciendo: sígueme. Como aconteció con este hombre. Aunque este hombre este hombre era un hombre rico. Los publicanos eran hombres sobresalientes que tenían poder en su nación, y el imperio romano los puso a ellos y les puso guardias y ejércitos a su disposición. Si alguien no pagaba los impuestos, podían enviar los ejércitos a arrasar con su casa, a quemarla si querían, y enviar la gente, venderla como esclavo. Oh sí, de esa manera era. No obstante, habían hombres también que eran temerosos de Dios. Y muchas veces las circunstancias de la vida hace que las personas tengan un corazón duro, encallecido, y de malas formas, y de malos modales, y de malas palabras. Pero en el fondo están deseando tener un encuentro verdadero que cambie el rumbo de sus vidas, que cambie su vida generalmente. Quieren cambiarse incluso de casa, de barrio, de hasta de país, se quieren ir para otro lado. ¿Por qué? Porque estas cosas, estas cosas que son materiales, nos ahogan muchas veces. Digo nos ahogan porque he sentido muchas veces estas mismas situaciones en mí y en miles de personas que yo conozco y que están en diversos lugares, en diversas iglesias y en diversos países también. Oh sí. Pero él, este hombre, cuando escuchó la palabra de Jesús, sígueme, él no lo dudó. Pero y siguió a Jesús, Pero como siempre hay críticos o criticones, también voy a hacer en la forma femenina, criticonas, que con su crítica comienzan a destruir la fe, a destruir la creencia o el rumbo que han tomado. Un rumbo lindo, pero diferente, diferente de los demás. Ya sus palabras no son soeces, ya sus actitudes no son violentas, y ya su meditar, su hablar, su pensar es diferente. ¿Ah? Ahora son personas de respeto, ahora son personas que también merecen respeto, pero otros lo critican. Ahora, ¿qué es lo que se cree ese? ¿Qué es lo que se cree esa? Créase nomás, porque el llamado que usted ha recibido, desafortunadamente, para no decir otra palabra, desafortunadamente aquellos todavía no han obedecido el llamado de Dios que le dice: ven. Por eso que cuando Jesús, que fue convidado por este publicano, por Mateo, este hombre fue y le preparó una cena al Señor Jesucristo y lo convidó a su casa. Y muchos decían de los fariseos, que eran una secta religiosa, fariseos, saduceos, los ancianos del pueblo, etcétera, comenzaron a criticar, ¿sabe a quién? A Jesús. Y le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ah, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Jesús le dijo a aquellos hombres que eran aparentemente, ¿no es cierto?, enseñadores, les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, dijo Jesús, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta mañana Jesús te llama. Que Dios te dé la bendición por tu decisión. Oh, sí. Que Dios te dé la bendición por la decisión firme que tú tienes de allegarte con esa fe. Aunque sea poquita, no tengo casi fe, mi fe es muy poca, ayúdeme. No, Dios le va a ayudar. Dios te va a dar, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Señor Jesucristo, amado y buen Salvador, a usted yo dirijo mi oración en esta mañana, Señor, de este edificio, de esta radioemisora, pero usted que escucha, Señor, la oración de fe, como aquellos que ahora están clamando y pidiendo también, le ruego, Señor, que entonces nos responda con su grande poder y amor y bondad. Señor, estas señoras que han llamado en esta mañana, porque han sentido en su corazón, han sentido la fe. Señor, aumente la fe en ellas. Dios eterno, y si están dolientes y enfermas, usted, Señor, es especialista en toda dolencia y enfermedad, y usted sabe cómo hacerlo. Sin bisturí, sin terapia, sin ningún medicamento, porque usted pone su mano poderosa e invisible y arranca toda enfermedad. Sáquela, Señor, y dé la unción, Señor, a cada uno de los que están escuchando este programa, que es un manantial de fe. Que fluya la fe, que fluya la fe, que rebose la fe en sus corazones y en su vida. Sí, Señor, y alcancen hoy la libertación, la sanidad, que alcancen hoy, Señor, la solución a sus problemas, y que su vida, que sus hijos o hijas, sus padres, toda su familia sean bendecidos, sanados, curados por la santa mano invisible, poderosa, que hace tanto bien para nuestras vidas. Gracias le doy, Señor, porque usted me escucha, y porque en esta mañana también ha escuchado el clamor de todos aquellos que han estado junto conmigo orando y pidiendo. Gracias, le agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Entonces, mañana tendremos un nuevo culto en la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, calle José Victorino Lastarria, número 630. Sí, hasta mañana. Mañana vamos a orar por todos los dolientes y enfermos. Esté preparado. Sí, preparado para que con fe, reciba la bendición de Dios. Entonces, este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole que tenga un día lindo, provechoso, con la bendición de Dios. A usted y su entorno y su vida y sus familiares. Amén y amén.